Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, presentó informe 2014 en el que documenta la situación de la producción, tráfico y consumo de drogas en el planeta. Allí destaca que mientras 3/4 partes de la población mundial prácticamente no tiene acceso a poderosos analgésicos como la morfina, en un pequeño grupo de 17 países se consumen el 92% de todos los opiáceos. En particular, Estados Unidos, donde su uso, sobre todo en la modalidad de heroína, ha aumentado a un punto que más gente muere por su abuso que a causa de homicidios o accidentes de tráfico. El índice es de 142 muertes por sobredosis por cada millón de habitantes. A nivel global, el informe detalla el surgimiento de nuevas sustancias psicoactivas, siendo 388 las registradas hasta ahora. Destaca el crecimiento en el uso de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, sobre todo en Asia y Europa. En lo que hace a la región de las Américas, la JIFE destaca la legalización de la marihuana en Uruguay y varias entidades en Estados Unidos, facilitando así su consumo. Reporta también que entre los jóvenes canadienses de 12 a 18 años de edad, casi la mitad dice que es fácil conseguirla. Por otro lado, el estudio señala que la superficie dedicada al cultivo de coca en Bolivia, Perú y Colombia se redujo en un tercio entre 2007 y 2013. Centroamérica sigue siendo víctima, dice el organismo, de grupos criminales que usan la región para enviar drogas, sobre todo cocaína, rumbo a Estados Unidos y Europa. El comercio ilegal de fauna y flora silvestres se ha convertido en una sofisticada forma de delincuencia transnacional, comparable con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, denunció Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. En un mensaje con motivo de la segunda edición del Día Mundial de la Vida Silvestre, Ban alertó sobre esa práctica, que cuenta con la participación creciente del crimen organizado y grupos armados no estatales, y que es facilitada por la corrupción y la gobernanza deficiente. En el marco del aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, el titular de la ONU dijo que es hora de tomar en serio los delitos contra la vida silvestre. Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, UNODC, Yuri Fedotov, dijo que la biodiversidad del planeta se encuentra amenazada por los crímenes contra plantas y animales, en especial las especies protegidas y en peligro de extinción. Según datos de la UNODC, el comercio ilícito de fauna y flora genera entre 8 y 10 mil millones de dólares cada año. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. Decimotercer Festival Internacional Mujeres en la Danza. Del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas, del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador.